te quiero tanto, sabe cuánto te quiero. Arriba las violetas, súbala. Te quiero tanto y me despierto en ti cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta en las mañanas, asalto a la blancura de tu cama y soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda. El amor con fantasías, tratemos de vivir.